no vas a cambiarme la forma de ser. Si vas a reprocharme, calla, calla. Si vas a maltratarme, calla, calla. Si vas a maldecirme, calla, calla. Si vas a contrariarme, calla. Calla, solo calla, que no quiero tus reproches. Calla, solo calla, por lo menos esta noche. Calla, solo calla, que no quiero tus reproches. Calla, solo calla, por lo menos esta noche. Que no quiero.